La grabación y bueno, hola, buenos días con Yule Goigoechea. Estamos en la radio Onda Rossa y tratando de profundizar algunos de los temas que a raíz de las cuestiones de Cataluña han salido y efectivamente se han puesto de actualidad. Yule, buenos días en primer lugar y muchísimas gracias por habernos dado parte de tu tiempo y haber, digamos, aceptado de participar a nuestro programa. Buenos días y muchas gracias a vosotros. Yule, nosotros, bueno, te presentamos ya a los oyentes de la radio y anticipamos algunos de los artículos que habíamos leído sobre el salto y con respecto a en estos últimos meses algunas cuestiones, pero quizás te pediría una breve, si puedes, presentación tuya y que puede ser también muy útil para como punto de mira sobre los temas en los que has estado trabajando en estos últimos años y desde qué perspectiva. Vale, pues bueno, soy en principio investigadora, ahora también profesora de universidad, pero bueno, y escritora, pero bueno, los temas que más he tratado durante los últimos años son precisamente, bueno, nacionalismo y democratización, globalización y teoría de Estado y feminismo y patriarcado. ¿Cómo, digamos, empiezas a trabajar sobre estos temas desde un ámbito militante? Cuéntanos un poco, digamos, cómo podemos enmarcar los intereses que empiezas a tener por estos temas. Hombre, pues bueno, como habéis dicho, vengo del País Vasco. Allí ya sabéis que, bueno, las últimas décadas, bueno, por no decir los últimos siglos, pero las últimas décadas han sido bastante movidas, bastante violentas, y bueno, en general tenemos una sociedad, no toda la sociedad, pero una mayoría de la sociedad bastante politizada. En mi caso, yo me viene ya de familia, pues porque mi padre ya era militante, ya era activista, bueno, y diferentes miembros de mi familia. Entonces, bueno, digamos que me viene desde pequeña el interés por la política, la economía política, teorías de Estado, etcétera. Ahí tengo que decir que mi padre era marxista, entonces, bueno, pues como digo, mucho interés en economía política y teoría de Estado. Más allá del ámbito familiar, pues bueno, como digo, mi ámbito social también ha sufrido bastante violencia en los últimos años, por parte sobre todo del Estado español, en lo que refiere, digamos, a mi interés luego por, como digo, el nacionalismo, la democratización, etcétera. Y luego, por supuesto, claro, ahí habría que añadir todo el tema del feminismo, que bueno, eso hace referencia simplemente no solo al País Vasco, sino en general a nuestros sistemas actuales patriarcales, ¿no? Pero digamos que los intereses se me han ido confluyendo a lo largo de la vida. Pero eso, como digo, desde muy pequeña ya, por un lado por venir del País Vasco, donde se ha sufrido bastante violencia estatal, y por otro lado, pues porque mi familia también era activista, pues me vienen esos intereses. Pero, de todas formas, sí, en principio mi interés con la investigación y el desarrollo teórico siempre va muy unido a las necesidades que una determinada sociedad pueda tener. Es decir, funciono mucho, a mí se me piden muchas veces cosas desde diferentes movimientos sociales o grupos ciudadanos, y entonces desarrollo, digamos, en torno a esas necesidades, ¿no? Pues, por ejemplo, el Estado feminista o la República feminista o el tema de la privatización de la democracia, etcétera, viene un poco, bueno, pues por las necesidades que la gente a tu alrededor encuentra. Entonces, sí, es una mezcla entre activismo y teoría. Esto, bueno, sería ya un tema dentro de los muchos temas, ¿no? Y no sé qué opinarás tú y cómo lo verás tú, pero ¿qué dificultad crees que dentro de las academias hay, ¿no?, para todas esas personas que interpretan quizás de una forma, me gustaría decir, gramsciana, ¿no?, la visión del intelectual y no desde una perspectiva estrictamente de estudio, ¿no? ¿qué posición crees, qué apertura crees que se está dando en este momento en las academias, en las universidades en España con respecto a los temas sociales y a las posibilidades de combinar, ¿no?, un activismo social con un trabajo de investigación? Bueno, allí hay diferentes dimensiones y luego supongo que importa mucho en qué, de qué país estemos hablando, pero en general a mí mi experiencia en la academia es que cada vez es mucho más neoliberal. Tradicionalmente en la academia ya sabéis que suele, bueno, por lo menos en Europa, tiende a haber más gente de izquierdas, es decir, no es tan fácil encontrar gente de derechas explícitamente de derechas, pero en los últimos años, bueno, ha habido un giro neoliberal muy, muy grande. El funcionamiento de la academia mismo se está convirtiendo en una especie de mafia absoluta, en donde cinco grupos, digamos, editoriales o compañías tienen cogido prácticamente todas las publicaciones indexadas, que se refieren a las publicaciones científicas de prestigio, que son en las que, bueno, se supone que la gente que andamos en la academia, el profesorado, investigadoras, tenemos que publicar. ¿Qué pasa? Que para poder publicar en todos esos, digamos, revistas científicas, te piden un determinado, no solo un determinado conocimiento, es decir, un determinado formato mediante el que tú tienes que pensar, que es bastante positivista, bastante anglosajón en ese sentido, sino que además los temas mismos están muy filtrados ya por una perspectiva neoliberal y yo diría de derechas, ¿no? Es decir, que al final la derecha sí que tiene sus intelectuales orgánicos, desde Habermas hasta Held, aunque ellos se consideren ellos mismos, bueno, socialdemócratas o liberales socialdemócratas, y lo que está pasando es que vetan o bloquean absolutamente casi, diría casi todas las contribuciones que en este momento vienen desde intelectuales de la izquierda o en general desde la izquierda. Y eso se ha visto agravado, pues como digo, los últimos años, ¿no? Un poco con el, con la ofensiva neoliberal global y con la privatización al final y la tecnización de, bueno, todo el saber en general y de la universidad en concreto. Entonces yo hoy en día creo que la academia básicamente se está convirtiendo en una mafia y el proceso de producción del conocimiento está absolutamente en manos, en muy pocas manos y en manos en general de hombres, hay que decirlo también, de hombres blancos y neoliberales o tendentes a ser neoliberales por mucho que ellos se vean o definan su cabeza como socialdemócratas. Claro, ese también es otro tema interesante que ya vamos a tratar en esta entrevista de abordar enseguida, que es el efectivamente del valor semántico que damos a determinados términos, ¿no? Y de cómo esos términos han tenido probablemente un giro de significado que les ha hecho un poco perder la raíz incluso etimológica, ¿no? Neoliberalismo, socialdemocracia, son muchas las digamos los sectores que se definen de una forma, no obstante operen y actúen de manera muy muy diferente, ¿no? A la que define con su lenguaje. Para terminar, digamos, esa especie de introducción, bueno, en este momento, ¿de qué te estás ocupando en particular? Un libro hace poco ha salido tuyo con respecto a las cuestiones de la democracia, ¿no? De la democracia contemporánea. Y cuéntanos un poco sobre qué líneas de trabajo estás profundizando en concentrando tu atención. Pues mira, este último año he estado en Oxford haciendo, precisamente escribiendo el libro al que te has referido, que acaba de salir ahora en inglés, que es sobre la privatización de la democracia, y es un poco una crítica precisamente a toda esta ideología liberal y su relación con la ideología neoliberal. Es decir, es un poco tratar la relación que tiene, digamos, la ideología liberal en el sentido de política, ¿no? Es decir, la filosofía liberal, la moral liberal, las teorías liberales, con al final con las propuestas neoliberales de mercado único, privatización, etcétera. Y como al final, por mucho que, como decía, los referentes mayores hoy en día en Europa, también en Estados Unidos, no se consideren ellos mismos como a favor de la privatización o neoliberales, etcétera, al final mantienen unas posturas teóricas y filosóficas y morales que concuerdan perfectamente con lo que el neoliberalismo está haciendo. Entonces, bueno, en este análisis trato un poco de las teorías, una crítica a las teorías de la democracia liberales, porque en realidad, por no decir todas, pero casi todas las propuestas en torno a la democracia vienen de la perspectiva liberal, claro, porque el anarquismo y el comunismo pues van por otros caminos. Y, por otro lado, en análisis de qué es el capitalismo financiero o la globalización y cuál es la consecuencia que está teniendo, digamos, la globalización en la democracia. En general, me centro sobre todo en Occidente y el ataque brutal que hay por parte de este neoliberalismo o este capitalismo financiero al Estado-nación, a las naciones, a la soberanía popular y, por tanto, al empoderamiento y la emancipación popular. Es decir, un poco el odio a la democracia del que hablaba Rancière. Esto es lo que, bueno, he estado haciendo precisamente hasta ahora. Ahora estoy un poco sacando el libro en diferentes idiomas. Y el nuevo proyecto que tengo ahora mismo entre manos y que nos acaban de conceder una beca es sobre el patriarcado. Es decir, el próximo año, yo ahora estoy en este momento en Barcelona, en la Pompeu Fabra, y el proyecto se trata de un análisis del patriarcado vasco. Que luego, bueno, nuestra esperanza es que luego lo apliquemos al patriarcado europeo o un poco, digamos, abrir esa teoría de qué es el patriarcado, cómo se constituye, qué es ser hombre, mujer, etcétera, etcétera, y las consecuencias que tiene socioeconómicas y sociopolíticas para, digamos, la clase política de las mujeres. Con respecto a estos temas y con cuáles, tanto dentro del Estado español como sobre un plano más internacional, con cuáles colectivos desde una perspectiva, digamos, social, ¿no? Y con cuáles interlocutores también desde una perspectiva más académica has tenido la oportunidad de dialogar, en el sentido, ¿cuáles sensibilidades se están desenvolviendo sobre estos temas que te parecen tengan el mérito efectivamente de proponer una reflexión muy, muy útil para abordar estos contenidos? Pues, por ejemplo, en Gran Bretaña la interlocución, o sea, más allá de los ámbitos académicos, y como he dicho yo allí, bueno, fui estudiante de Cambridge, de Ciencias Políticas, luego Oxford, pero bueno, estas son universidades muy elitistas y bueno, el ambiente y la gente que allí hay, que hay de todo, bueno, tiende a ser un poco más, como he dicho, digamos, no tan radical. O sea, más liberales, más socialdemócratas en general, incluso los grupos que hay organizados o asociaciones de jóvenes. Pero más relación, es decir, fuera de la academia sobre todo, que es lo interesante, he tenido sobre todo con los movimientos feministas en general y los movimientos socialistas. Por ejemplo, hay un ejemplo, es el movimiento Radical Independence de Escocia, en donde una de ellas es Kat Boy, y estas son tanto feministas como socialistas. Entonces están intentando, es decir, también confluyen, digamos, el interés social con el interés nacional, porque ya sabéis que hace poco hubo un referéndum también en Escocia. Entonces, bueno, ahí se está moviendo muchísima gente, también en Inglaterra, ¿no?, sobre todo desde el punto de vista del movimiento feminista, que sí que está confluyendo en diferentes intereses, es decir, el análisis de clase, el análisis de raza, el análisis sobre el Estado, estructuras de Estado, etcétera. Y luego ya en Europa y sobre todo en el Estado español y, bueno, y en concreto, claro, en Andalucía, etcétera, también, pero sobre todo en Cataluña, en el País Vasco, pues sí, mis relaciones, por un lado con las CUP, en Cataluña, y la Xarxa Independentista, en donde, bueno, están reunidas diferentes organizaciones feministas de izquierdas independentistas, unas más anarco, otras más institucionalistas, es decir, ahí hay un amplio abanico, que fuera quedan, digamos, bueno, pues los que serían españolistas o más tendentes al PSOE y al PP, pero lo demás, bueno, recoge, digamos, la Xarxa Independentista diferentes, digamos, sensibilidades. Y luego en el País Vasco también, mucho por parte de los sindicatos, que también ocurre, bueno, con las CUP aquí, pero bueno, hay mucha relación con los sindicatos, porque bueno, aparte de los partidos de izquierdas, como sabéis, hay ahí una coalición independentista EH Bildu, y luego muchísimos movimientos sociales relacionados también con esa, digamos, izquierda independentista. Pero me gustaría subrayar, por ejemplo, la interlocución constante y regular que tengo con los sindicatos, yo y supongo que otra gente activista, quiero decir, de la academia, porque el sindicalismo sí que está sufriendo, bueno, y en activo, ¿eh? Es decir, está transformándose, por lo menos en el País Vasco, bastante rápido, no sabemos si de manera eficaz, eso ya lo veremos, pero bastante rápido, pues por toda la crisis que está ocurriendo, digamos, por un lado en la figura hegemónica de lo que era el sujeto trabajador, ¿no? Es decir, y luego en todo el cambio ideológico que está habiendo en lo que se refiere a los ejes de izquierda y derecha. Es decir, hoy en día ser de izquierdas ya no es simplemente tener en cuenta que eres obrero, ¿no? Es decir, el eje, digamos, socioeconómico de obrero capitalista, sino que implica ver en la crisis esta sindicalista que por supuesto, deriva de la privatización y del capitalismo financiero, pero también del hecho de que el sindicalismo tradicionalmente solo ha tenido como eje un determinado sujeto, que normalmente era el varón blanco industrial, digamos, ¿no? Y claro, ha dejado fuera pues todo lo que es la mujer trabajadora, es decir, las mujeres que trabajan y que no se han estado sindicadas porque no se ha considerado trabajo hasta hace muy poco lo que las mujeres en general hacían, ¿no? Entonces, en esa transformación está siendo muy interesante porque el sindicalismo, por ejemplo, en el País Vasco está teniendo, bueno, peso en lo que se refiere al movimiento social y al cambio ideológico en torno a cómo abrir ese sujeto político, es decir, cómo se tiene que transformar en el siglo XXI el sujeto político para poder ser un sujeto de lucha en contra del capitalismo financiero y cómo se entiende que el núcleo de ese nuevo sujeto político tienen que ser las mujeres. Muy interesante, te digo, muy interesante este planteamiento y me imagino que, digamos, sería realmente útil establecer mayores, a partir, esperemos, de esta entrevista, intercambios para que, bueno, podamos también ir comparando, ¿no? Yo creo que es sí. Útil ir comparando según los contextos, incluso geográficos, en qué posición nos encontramos con respecto a esas transformaciones y esas posibilidades de integrar dentro de esa operación de construcción de una subjetividad discursos que en el pasado quizás hayan quedado demasiado marginalizados. Nosotros, bueno, nos llamó mucho la atención esa carta a la progresía española que has escrito y que ha sido publicada por el periódico El Salto, ¿no? Y sobre todo porque desde una perspectiva, no quiero decir italiana, pero bueno, por lo menos la del que te habla. Personalicemos un poco la conversación. Y he estado considerando en estos últimos meses cómo la sociedad del Estado español en general se había ido podemizando. Yo digamos, muy a menudo, ese es un término que utilizan evidentemente los militantes de Podemos, pero yo creo que efectivamente en el debate político y de los últimos meses en el Estado español, algo muy innovador, o en todo caso muy inédito con respecto, por ejemplo, a los años anteriores, ha desde luego pasado. O sea, la capacidad, por lo menos por una parte de los representantes de Podemos, de condicionar el dibattito politico hasta il punto di incluir autores che hasta ese momento se habían quedado completamente, digamos, desconocidos, ¿no? Yo recuerdo caras de diputados del Partido Popular frente a las citas de Pablo Iglesias sobre Fanon o el mismo Maquiavelo. Claro, tu carta, que es muy irónica, muy divertida e interesante y que pone el dedo sobre, sin embargo, unas contradicciones muy fuertes con respecto a la cuestión catalana, ¿te sentirías de decir que de alguna manera la afirmación que efectivamente hay un mérito dentro de los últimos meses en Podemos en haber cambiado el lenguaje de la política del Estado español o no? No, a ver, así a rasgos gordos, brocha gorda que se dice, no. Para mí es una reproducción. Es verdad también que quitando, claro, Cataluña, el País Vasco, es verdad que España, el resto de España, hombre, ha estado en un desierto un poco los últimos años, desde, digamos, desde la transición, desde los años 90, en lo que respecta a la izquierda. Entonces yo sí quiero aquí decir que, bueno, que en su momento Podemos, el 15M, cuando surge el 15M y surge un poco, digamos, se vuelve a encender esa izquierda española que estaba dispersa, izquierda a izquierda, pues en ese sentido, hombre, Podemos es todo un... el surgimiento de Podemos como articulación de toda esa izquierda que estaba a la izquierda del PSOE, a la izquierda, digamos, del establishment socialista, pues eso fue una buena noticia. Ahora, a partir de ahí, para mí lo que ha ocurrido, además independientemente del caso catalán, porque el caso catalán lo que hace es acelerar, en todo caso, y obligar a posicionarse a gente que en una vida normal y sin conflicto pues no se tiene que posicionar. Pero Podemos, desde el principio, además ya se le veía en los discursos a Pablo Iglesias, nunca ha sido plurinacional, nunca ha sido federal. Entonces es una izquierda que mientras no le toques el tema territorial, bueno, pues puede más o menos disimular que es izquierda socialdemócrata, digamos, ¿no? Porque Podemos tampoco es que fuera una izquierda como las CUP, ni una izquierda como EH Bildu, como la izquierda vasca. Es decir, es una izquierda socialdemócrata española, en tanto que el socialismo español va muriendo, bueno, pues se renueva mediante ese Podemos. Pero bueno, que en todo caso Podemos nunca ha sido de una izquierda radical, lo que se entiende por izquierda radical, que también lo entiendo, porque en España, es decir, lo que les hacía falta es no solo una izquierda radical, sino una izquierda socialdemócrata que pueda, digamos, coger las instituciones, pero bueno, en todo caso es una izquierda españolista. Y cuando digo españolista no me refiero a que sea española, es decir, pues porque el que nace en Madrid o nace en Castilla y se siente español es español, sino una izquierda españolista, es decir, que no es plurinacional, que no acepta, por tanto, el derecho de autodeterminación de las naciones que están en el Estado español. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay que posicionarse, digamos, es decir, cuando surge un conflicto político en mayúsculas con el tema catalán, se tienen que posicionar. Y a la hora de posicionarse, ¿qué pasa? Pues lo que ha pasado con la izquierda española, con la mayoría de la izquierda española durante toda la historia, y es que se posicionan con la derecha española. Y eso es pues un problema que tiene, es decir, que viene de cómo ha construido España su nación. Es decir, la construcción de la nación española no tiene nada que ver con la construcción de la nacionalidad británica, ¿no? Que tiene cuatro naciones dentro y entonces ha sido una construcción, digamos, bueno, plurinacional desde el principio, por mucho que luego Inglaterra, bueno, tenga la mayoría, pues porque son muchísimos más, pero como vimos, aceptaron un referéndum pactado con Escocia, a nadie se le ocurriría decir, pero ni a la derecha ni a la izquierda inglesa, a nadie se le ocurriría decir que Escocia no es una nación y que no tiene el derecho a autodeterminarse, etcétera. Si venimos al caso español, ¿qué pasa? Que como su construcción nacional ha sido imperialista, es decir, la construcción nacional española se ha creado mediante la dominación o la represión de otras naciones. Entonces lo que les une, tanto a la izquierda como a la derecha, al final es una nacionalidad, una nación imperial, que es lo que sale a la luz cuando de repente uno de los pueblos, digamos, del reino español, del imperio español, pues quiere movilizarse o quiere la autodeterminación, ¿no? Y entonces pasa como les pasa a la izquierda española en muchos otros casos, es decir, que fuera de España son pro derecho a la autodeterminación, son los más de izquierda, son los más feministas, son los más democráticos, pero cuando llega el tema a tocar a su nación, entonces se alinean directamente con la derecha, y eso lo vemos, por ejemplo, con el tema de los derechos saharauis, es decir, nunca se le ocurriría a Podemos decir que el Sahara tiene derecho a autodeterminación, pero con garantías, es decir, con las garantías marroquíes. En cambio, aquí lo que están diciendo una y otra vez es que sí, hay derecho a autodeterminación, pero tiene que ser un referéndum con garantías, es decir, con garantías del Estado español, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso se ve que están en una absoluta contradicción todo el rato, y una de las razones es que no admiten, primero, que les da vergüenza decir que son españoles, claro. Y la pregunta es, ¿por qué os da vergüenza decir que sois españoles a esta izquierda? Bueno, pues porque la construcción de la nacionalidad española ha sido imperial. Entonces, claro, les da mucha vergüenza porque hoy en día, por toda la historia, no digo per se, por la historia de las últimas décadas, claro, ser español estaba relacionado con el franquismo. Y entonces es lo que pasa, es decir, vemos que todas las medidas que está cogiendo la derecha española con respecto a Cataluña son franquistas, pero están apoyadas por la izquierda española. Y por eso se dice una y otra vez, bueno, y nosotros desde el País Vasco, desde luego esto, es que, en fin, nos llevamos viviendo ya décadas, es que España tiene un problema como España. Es decir, como tal España, como construcción de Estado, claro, como construcción de nación. Esto me recuerda mucho, no sé si has oído hablar o has podido leer un politólogo español que se llama José Luis Villacaña. Sí, algo he leído. Que en un libro que se llama Historia del Poder Político en España...